sola compañía. La que me alivia. ¿Escuchas bien? ¿Se escucha? Sí. Ah, sí, sí. ¿Está escucha. Muy fuerte? Sí. A ver. Dale, dale. Vamos, vamos al aire, vamos al aire. A ver ahí. Sí. ¿Está mejor? Sí. Sí. Perfecto. Estamos en piso y eso siempre nos da muchas alegrías a cada una de las personas que estamos haciendo este humilde programa en esta prestigiosa emisora. Nos gusta siempre que vengan acá al piso y que charlemos un rato. Y vinieron dos de los integrantes de Anuncio. Esta banda que habíamos pasado un tema hace un tiempito. No sé si son dos de los integrantes o ustedes son los dos integrantes de la banda. Creo que es así la cosa. Así es, como la ¿cómo segunda. Anda, Nico? Nicolás, buenas. Buenas, buenas noches. ¿Qué tocas en la banda, Nicolás? Yo toco la batería. La batería. ¿Y sí. Charlie, cómo andás? Buenas noches. Bien, vos. Muy bien. Yo piano. El piano, bien. Y hay otras cosas que suenan ahí. ¿Qué hay? Hay algunas máquinas... ¿Qué más suena en la banda? Hay sintes, que los voy generando también, algunas atmósferas, digamos. Sería esa la banda, piano, sintes y batería. Ahí va. Es difícil a veces la cuestión de definir, ¿no? O de encasillar. Pero ¿cómo podemos contar de qué se trata antes de escuchar la música, ¿no? ¿De qué se trata la banda? ¿Tenemos alguna fusión, algunas cosas que podemos contar? Claro, para mí entra dentro del género jazz, digamos, en general, por el hecho de tener improvisación. Es una canción, pero tiene la parte de improvisación. Entonces, eso lo hace como enmarcarse en el jazz, en el género. Pero después tiene influencias de la electrónica, de la música electrónica, y no sé, varias cosas, del rock. No sé, Charlie, que es el compositor principal, te dirá. Sí, justamente eso, del jazz se toma algunas cosas, más que todo formas de cómo se laburan. Y después de la electrónica, alguna cuestión, alguna fusión más que todo noventosa que quedó ahí medio en el camino. Esa es una buena forma de nombrar, ¿no? Metiéndola en alguna etapa musical de la vida, ¿no? En los 90. A ver, ¿qué tiene de los 90? De los 90 tiene sampler, tiene bajos, digamos, líneas de bajos electrónicas que se hacía en el drums and bass, ¿sí? Creo que según eso sí. Sí, que es un género que más o menos nació en los 90, ¿sí? Y bueno, esto de los samplers, por ejemplo, en uno de los temas, Infinito, tomamos un fragmento de Albert Einstein como para generar esas atmósferas y eso, digamos, composición en los bajos y una melodía que lleva el tema, digamos. Ahí va. Y estuvieron tocando últimamente. ¿Y qué pasa ahí en un concierto de Anuncio? Pasan buenas cosas, está bueno. El show en vivo es distinto al disco porque... Sí. Ahí va. Sí, en el disco vas a escuchar una cosa, pero en vivo es otra cosa. Claro, porque bueno, ahora vamos a compartir alguna... ¿Les parece compartir una canción? Y seguimos charlando, así compartimos también esto como para sumar a la oyentada a esto de que estamos hablando, ¿no? Porque es más fácil expresarlo a partir de lo que ya está ahí grabado, pero lo que está grabado es el disco. Dale, ¿Nahual quiere ponerte? ¿Cómo? Nahual. Es uno de los temas. A ver, puede ser, sí, lo tenemos ahí. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, ahí es un poco más claro, ¿no? Más que las palabras, que suene la música y que se escuche. Estábamos escuchando Anuncio, este dúo que todavía no tiene un año y que ya vienen tocando, contaban bastante. Sí, por suerte pudimos tocar bastante este año, varios espacios, como la bicicletería, Casa Pulsar, no sé, Charlie. La Caipo, Bukowski, Bacandal, bueno, un par de lugares. Muy bueno. Bueno, y ahora se viene una fecha especial. Sí, bueno, esta fecha vamos a celebrar un año que estamos juntados con Nico, que conectamos ahí musicalmente, y lo vamos a celebrar en Favero el 6 de octubre, creo que es viernes, si no estoy mal. Así que nada, invitarlos también ahí, que caiga la gente y a disfrutar, digamos, es otra cosa en vivo. Es un, digamos, un performance que venimos presentando, que la gente viene bastante contenta. En eso estábamos, sí, cae viernes, el 6 de octubre, sí. Es el viernes que viene y no el otro. Sí. Así que falta poco. Y están ahí cumpliendo un año. Y hablábamos de esto antes de poner la canción. ¿Cómo se llama? ¿Nahual? El tema anterior, sí. Nahual. Sí. Bueno, ¿qué significa Nahual? Y Nahual Vera es como... Bueno, más que todo en México se representa mucho. Es una persona que se puede transformar, digamos. Puede ser metafóricamente, pero supuestamente es morfológicamente. Y bueno, vos tenés como tu animal nahual, dependiendo tu día, tu hora de nacimiento y todo eso. O sea, puede ser un águila, un lobo, o sea, hay muchas formas de representarlo. Perfecto, entra perfecto para lo que estábamos hablando, esta transformación de lo que es la música que podemos escuchar en Spotify y la música que suena en vivo cuando tocan, ¿o no? No tiene nada que ver con esa transformación. ¿No sale más el animal ahí de Anuncio? Y sí. Sale lo intuitivo, total. Sale la experimentación, la sorpresa. Sale lo animal, digamos, que sería lo intuitivo, lo genuino, la conexión, no sé... me parece que por ahí va el proyecto. Está bueno, y es más power en vivo, suenan otros sonidos. ¿Qué le agregan ahí o qué les parece que modifica esto que escuchábamos recién? Bueno, yo puedo agregar más cosas, más capas, más sintes, más improvisación, y bueno, llevarlo hacia un lado junto con Nico, digamos, en conjunto. Eso está bueno, que nos entendemos en un lenguaje. Digamos que justamente por eso estamos nosotros dos con el proyecto, porque es difícil, digamos, encontrar a alguien que esté en esa misma sintonía o que diga algo, digamos, en la música, porque puedes tocar muchas cosas pero no decir nada. Entonces, como que plantear eso y obviamente llevarlo al nivel que tiene que sonar, y por suerte está saliendo, ¿sí? Estamos felices con eso. Está bueno, y no le suena, a mí por lo menos me suena esto, ¿no? Que es más difícil conectar con esa profundidad cuando las cosas son más electrónicas. No es lo mismo, no sé, tocar un violín, una cuerda, un instrumento de viento o la batería misma, que los sintes, el piano. Te estoy provocando, ¿no, Charlie? No, pero Charlie tiene una sensibilidad para tocar increíble. Usa unos registros dinámicos, eso, por ahí en el vivo hay más dinámicas, hay más climas, y también como que es... a mí no me gusta cuando voy a ver a alguien, una banda, lo que sea, y suena igual que un disco. Me gusta que sea distinto, y me gusta que todos los shows sean distintos. Y eso pasa con los shows nuestros, que todos los shows son distintos porque salen distintas las canciones, pueden surgir ideas, y en el momento vamos para otro rumbo y salen esas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que modifican esa energía, digamos? ¿Qué cosas son las que hacen que suene un día más power o menos, o más largo, ¿no? más colgado o más concreto? Y mira, si como frutas, no sé. Pero puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Puede ser. Depende de qué fruta. Claro, lo fermentado que esté. Si es fruta fermentada. Y creo que el sonido también depende. Por ejemplo, en Bukowski salió algo nuevo, como que hubo subwoofer, entonces como que aparecieron cosas nuevas, no sé. Como creo que depende muchas cosas, digamos, el día. Pero bueno, siempre le metemos, digamos, power, pero puede irse para un lado o para el otro, más psicodélico, más esto, más... Como que eso es diferente cada día, digamos. Y la cuestión de la batería física, de que Nico esté tocando la batería y no hacerla desde un sintetizador o de una máquina, ¿por qué es esa elección? Digo, la línea de bajo la haces con las máquinas. Sí. Bueno. Te pregunto a vos, Charlie. ¿Por qué elegiste tocar con un humano y no una máquina? No, creo que... Que no sé, la verdad que no sé. No, igual creo que ahí está en lo que decíamos anteriormente, que como esa conexión, esa conexión y esa creatividad que se da instantáneamente, digamos, en cada momento que estamos tocando, como que es un retroalimento de la música. Y eso me parece, ¿no, Charlie? Sí, yo creo que también que... Por ahí se escucha más una batería, tenés más dinámica, viste, en los solos, o sea, podés hacer más cosas que quizás una batería. Bah, capaz que yo no soy baterista, estoy diciendo cualquier cosa, pero yo siento que una batería tiene más power, a pesar que la batería tiene electrónica, tiene cosas más definidas y eso. De último, un híbrido creo que iría bien, pero creo que la batería acústica tiene que ir. Perfecto. Bueno, vamos con una más tranqui. ¿Para qué tocan? ¿Para quiénes tocan? Yo personalmente toco para sentir que estoy vivo. Como que básicamente la música es todo para mí. Me he jugado... He tenido varios caminos y siempre he caído y he vuelto a la música. Y hoy en día creo que me di cuenta ya de eso y estoy aprovechándolo al máximo. Y... Básicamente eso, para ser feliz y para compartir lo que siento para los que quieren conectar de alguna forma. ¿Bonico? Y yo creo que él dijo que para sentirme vivo, yo creo que para no sentirme vivo, pero es algo parecido igual en ese caso. Es como para no sentir el paso del tiempo, no sentir solo estar en un lugar conectado con algo que está fuera de lo racional, digamos, de eso. ¿Y creen que algo de eso se transmite o tienen alguna devolución de la gente que escucha? Sí, por suerte siempre que tocamos nos devuelven buenas cosas y eso se siente, digamos, también. Esa conexión, digamos, esa entrega. Creo que entregamos lo mejor que tenemos cuando tocamos. Y la relación entre esto que ustedes sienten en ese momento, hablábamos hace un rato, ¿no? Depende de qué fruta comen ese día, va distinto el show y la devolución es tiene una relación directa con eso que ustedes sintieron, o hay veces que ustedes tiran una propuesta, por decirlo de alguna manera, estética o sonora, y del otro lado se recibe de otra manera. Creo que por lo general hay como un feedback, digamos, entre el público y lo que hacemos también, entre lo que sentimos que se siente, digamos. No sé si me explico. Sí. Pero es como, somos permeables a la energía que se genera, entonces también cambiamos en base a eso. Digo, todo esto irracionalmente, ¿no? Pero me doy cuenta que pasa. Porque logramos... la atención y el aplauso y la buena y que la gente quede contenta y vuelva a los shows, creo que por eso también, porque es el público es importante en lo que hacemos. Uh-huh. Como que tiene un rol importante. Arrancamos así, muchas entrevistas arrancamos así, ¿no? Como poniendo siempre sobre la mesa que es muy difícil cuando hay personas que dedican un montón de tiempo para generar algo, para comunicar de una manera artística, después eso tener que explicarlo con palabras y con una charla que no tiene relación, ¿no? Con la profundidad que puede llegar a generar una obra artística, un hecho artístico, ¿no? Entonces partimos de esa base y ahí estamos, sí. Me parece que se entiende. Charlie, ¿vas a decir algo? Iba a decir algo que me olvidé. Che, hoy hace una noche buenísima la primera. Como, está muy bueno. Yo vine... musculosa. Sí, está desabrigado, yo te iba a decir. Está buena la noche. Me quedé pensando en eso, me parece. Me parece muy bien. Estamos hablando con Charlie, con Nicolás. Ellos son Anuncio. Pueden buscarlo ahí en las redes como Anuncio Project. Anuncio Project. Sí. Ahí están subidas algunas canciones. Esto también, ¿no? ¿Cómo eligen? ¿Cómo hacen para elegir qué es lo que se sube, teniendo en cuenta que tienen tanta improvisación y tanta variabilidad, si se me permite la palabra inventada, en las canciones? Lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros nos juntamos en septiembre, el 30 de septiembre por primera vez, y a partir de ahí pasó muy poco tiempo en el que grabamos estos tres temas. Para ese entonces no teníamos mucho más, era como los temas que teníamos en el repertorio, 5 o 6, entonces elegimos esos que están grabados, fueron los que trabajamos, y bueno, a partir de ahí y de los ensayos y de los shows empezaron a surgir nuevas ideas y nuevas canciones, y entonces nada, eso. Y a la hora de, bueno, hacer un tema para un disco, bueno, sí, organizar mejor las formas, los solos. Uh-huh. Pero igual fue bastante intuitivo también, salió bastante todo rápido y nos basamos en las mismas premisas que usamos en vivo. Me encanta. Sí, y bueno, estuvimos ahí armando los temas, terminamos grabando acá en un estudio y después fuimos para Capital, digamos, como que le fuimos buscando una vuelta, la estética también, de lo que más o menos queríamos con lo que teníamos en ese momento, pero queríamos arrancar ya, pero bien. Está bueno. Así que, nada, me parece que hay que hacer todo el proceso, que a veces es un poco tedioso, pero te ayuda a llegar, digamos, también. Vamos a cerrar con un tema de Anuncio. Estuvieron acá, están todavía en el estudio, Charles Castillo, ¿así se dice? Charles Castillo, ¿de dónde es? De Ecuador. De Ecuador. Charles Castillo en el teclado y máquinas, y Nicolás Grimaldi en batería. Les agradecemos mucho que hayan venido acá. Muchas gracias por la invitación. Nos encantaría que vengan a tocar un día, ¿no? Acá nos encantaría tocar también. Ese sería un buen momento. Y aparte dejamos de hablar y ahí que suene la música y que se explique por sí misma. Estuvieron pispeando un poco el escenario los chicos. Ah, sí, ya estuvimos bien. Dijeron, no vamos a tocar. Y cuando vinieron dijeron, por ahí podemos venir. Les recordamos que el viernes 6 de octubre van a estar festejando este año de venir tocando y recorriendo muchos escenarios de por acá, en el Favero, ahí en 117 y 40. Y bueno, que no sé si quieren contar algo más, decir algo más. No, agradecerte muchísimo por el espacio acá a Radio Futura y a tu programa y a vos. Bueno, en realidad sí, no es mi programa, es un programa así que se arma de mucha gente. Y, con falsa gracias, modestia. Charlie, y gracias, Nico. Falsa modestia, no, sí, gracias a vos. Como siempre. Feliz día de la primavera. ¿Sabías que es el 23? Sí. Mira, poner la música. Para mí hoy es el día de la primavera. ¿Por qué es bisiesto? Vos que sos del Ecuador deberías saberlo más que nadie, Charlie. El 23 es el día que el sol está. ¿Cómo era? Alineado justo en la línea del Ecuador. No, mira, siempre lo tenía como el 21. Para mí también, sí. No, sí, el 21 era la fecha. Aparte, 7 más 7 más 7, como. No es una más. Anuncio estuvo acá. Gracias. Acri. A sign that we sire do not stand alone. I agree. Hay un sentido común y obviamente tiene algo de coherencia, pero también hay que profundizarlo, replantearlo. Se piensa muchas veces que la salud es competencia del equipo de salud y que ese equipo de salud sobre todo tiene que ser guardia, ambulancia, hospital.